¿Estamos dentro? Sí, estamos dentro y había gente esperando, ¿eh? O sea que en principio. Ha entrado el gato a saludar, digo, mira, lo mismo es lo primero que escuchan. A ver, ahí estamos, ya se nos ve. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, a ver. Gracias por dejarte caer por la taberna, Salva. Un detalle. Un No, detalle que hombre. haya sacado. No, hombre, es un detalle que haya sacado tiempo de sus otras múltiples obligaciones, no sé qué, ahora un podcast con no sé qué, que de no sé qué de lucha, ahora no sé qué, ahora. Bueno, en fin, es igual. No voy a entrar, ¿no? Pero quiero decir, siempre es un placer compartir algo de tiempo contigo y es un placer que hayas hecho un hueco para también que tú compartirlo con nosotros. Y con la gente que te ve aquí en la taberna Meditation, quiero Yo decir. no, yo simplemente yo soy una persona agradecida a la que si le proponen algo y cree que puede aportar algo sin dejar nunca de lado su principal foco de atención, que es Meristation, lo acepta con humildad. Sin duda. Y de hecho, hoy he venido redoblando una propuesta con vosotros que todavía no ha sido aprobada. ¿Ah, sí? He venido y he dicho, chicos, volvemos a la taberna semanal. Sí, es verdad que es más normal, ¿no? Quiero decir, hiciste más programas con otra gente que tabernas el mes pasado, con lo cual es normal que ahora, pues, yo entiendo que por poco que tengas un poco corazón, ¿sabes? O de esto, pues te habrá pesado. Bueno, hay esperanza todavía, ¿no? Un poco. No todo está perdido. Lo que tendría que ser un anuncio muy bonito, ¿no? El de volver a las esencias de la pandemia, cuando salvamos las tristes y grises vidas de nuestros usuarios con una taberna semanal. Eso es. Le decía yo a Mote que con la barba está en modo Jason Statham, pero viene en modo también de actitud, Sí, ¿eh? no, no. Parece Viene en modo. Trainspotting 3. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? Ah, Jason. como transporter, ¿no? Y ha hecho un transpotting. Transpointing. Trainspotting 3. Transporter. Eso es. Luego nos hablas de Nolan. No me hables de eso, que vaya fracaso en los Oscar, ¿eh? Hombre, ¿qué esperabas? Entre eso y lo de Stamford Bridge, menudos blufazos. No me hables de eso. Stamford Bridge. Y encima lo de Hazard. Joder, qué día, qué ¿Cómo todo. se ríe, eh? Está Es contento, hombre. Es un que tío, está. vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Ahora sale pidiendo perdón. Bueno, en fin. De menos, ¿no? ¿Qué decir? Salva, no, no sé si es tema de la semana, no he visto. Bueno, como tampoco tenemos escaleta ni tal. Pero No gastamos de eso. hoy he visto que has imitado el formato de vídeo que hago yo, que me ha gustado, ¿eh? El análisis que has hecho hoy de. Es verdad, te lo he dicho siempre, te lo he dicho siempre, que los hacíamos muy coñazo y este rollo mola más. ¿Hay algo que os guste de lo que hago? Y dejaba morta a ver. Pasa palabra. No, ahora no caigo, pero seguro No que es sí. como que. Seguro que sí, ¿eh? Seguro que Es que sí. estabas pensando en algo de cena, pero siempre ha sido el banco de hierro quien se ha encargado. Y de comida, la barbacoa la hiciste tú. Bueno, en fin, Salva, que no es por apuntarme el tanto. Pero por lo que te he escuchado y he leído, parece que no iba yo muy desencaminado cuando tenía dudas con Resident 8, ¿no? Pues sí, la verdad es que a mí me ha parecido ¿Tienes un. algunas ideas al ver con esto? Igual deberías hacer alguna sección semanal. Va a ser una taberna complicada esta. Vas a ser ¿No? una taberna complicada. Joder, es una idea que se me acaba de ocurrir así al vuelo, joder. A ver si no puedo tener ideas. A ver, ¿No? ¿No te gustaría al no ver? A ver, yo no sé, tengo poder. Yo no tengo poder para ofrecértelo, evidentemente, pero joder, si yo si a fuera yo, mí no. en Eurogamer ya me lo han ofrecido varias veces, entonces es que Salva mueva ficha. Yo voy a decir una cosa que creo que va a retratar un poco como eres, te queremos tal y como eres, ¿eh? Pero si en Eurogamer te hubieran ofrecido algo semanal, tú hace mucho tiempo que no estarías aquí. Y lo sabemos tú, lo sabe Remote y lo sé yo. Esto sí es verdad, lo saben los chinos negros, Albert. Esto no, no hay dudas. No tengo pruebas, ¿eh? Pero no tengo dudas. Pero bueno, a ver, si sigues así con estas grandes ideas, igual, no sé. Hablo con el subdirector y que te ponga una sección semanal, tío. Hostia, tenemos que quedar con Pep. Escucha. Sí, me escribió que okay. Sí, hablando de directores, me escribió que a veces cuando nos veíamos, que tal, que no sé cuándo, usted sí, la pandemia, pim, pam, pero que tenemos pendiente lo de reunirnos con Pepe. Es verdad, muy importante. No, no, creo que me llamó, me llamó. Pero bueno, al grano, Salva, que las últimas semanas habíamos hablado bastante de Resident 8. La verdad es que te digo una cosa, no, no sé a vosotros, a los que nos veis o los que luego estáis en los comentarios, ¿a vosotros no os ha parecido excesiva la campaña de promoción de Resident Evil 8 estas últimas semanas? Entre demos, vídeos... Pero es un Resident Evil numerado, Albert. ¿Qué esperas, tío? Ya, pero ha habido un punto ya de coñazo. Es decir, vale, ya está, sale el día... De saturación, te has saturado un poco, sí, Resident Evil. Sí, te lo digo de verdad, ¿eh? Te lo digo de verdad. Estas últimas semanas, no sé cuántas demos han habido, no sé cuántos trailers, no sé cuántos walkthroughs, no sé cuántos... O sea, problemas con la demo, que la demo tiene tiempo, que no tiene... Día a día, Resident 8, Resident 8, Resident... Era como, basta, basta, ya llegará. O sea, no, es que parece que me pasa el juego, la mitad del juego ya lo he visto. Pero más allá de eso... Yo no he visto nada. ¿No? Pero tú te hiciste el 7, ¿cómo quedamos en ese tema? Hiciste el 2. Yo hice el 2. Pero este mote te lo puedes hacer tranquilamente, ¿eh? El 7 da miedo. Sí, el 7 da más miedo. Yo... Pero este lo que te he leído, Salva, que es lo que me asustaba, y sé que esto no será popular porque la gente adora Resident Evil 4, pero tiene pinta que pese a ser en primera persona, la estructura es más Resident Evil 4 que Resident Evil 7. Sí. Y a mí eso para mí es decepcionante. Sí, es una cosa que ellos ya habían dicho, que querían un equilibrio entre, bueno, entre lo que tenían del 7 y se había inspirado mucho en el 4, y la verdad es que tiene mucho del 4 en lo que es el desarrollo, en lo que es incluso copiar de manera un poco chunga algunas zonas del 4, y es un juego muy vinculado a la acción, o sea... Ya la primera parte ya es una declaración de intenciones ahí cuando te asedian, te vienen tropecientos, hostia, hombres lobos. Yo creo que he visto un gameplay de los primeros compases del juego y no sé si sería la primera hora o por ahí, pero había una secuencia que me ha hecho uff. Iba corriendo como, bueno, pues entiendo, por una villa y salía enemigo de la derecha, salía de la izquierda, corría por un camino y al fondo había un gigante y digo, hostia. Han querido... calcar la sensación del inicio de la aldea de Resident Evil 4. Y eso, se ve mucho. Además, además pasa más o menos lo mismo de que cuando ya estás muy agobiado y tal, pum, se van, ¿no? Y mi sensación es que es un juego bueno, muy bueno. De hecho, por eso nos has dado un 8 con algo, porque el juego está muy bien hecho. Yo creo que lo que te propone está guay y tú vas jugando y te lo pasas bien y tiene buen ritmo y dices, hostia, está bien. Bueno, eso es importante. O sea, pero mi sensación es que todo lo que te propone ya lo han hecho mejor en los anteriores. Por ejemplo, la primera zona es la mansión de Lady Dimitrescu, ¿no? Pues esa mansión, que hay algunos puzzles que se confirma que al final el castillo o la mansión es una de las muchas zonas. O sea, no es un juego que transcurra en esa mansión, ¿no? Es el 25% del juego, eso. Son dos horas de juego, más o menos. ¿Qué tiene esa mansión? Tiene dos cosas. Una, que tú vas... El desarrollo es muy lineal en el sentido de que siempre sabes lo que te falta abrir para seguir avanzando. No es eso que tienes tres cosas a la vez que no sabes por dónde ir, sino que es muy progresivo cómo se abre, ¿no? Que los puzzles son lineales en el sentido de tengo aquí algo que no se me abre y tengo que solucionarlo para poder avanzar. No, nunca estás con cosas que dices esto no sé dónde va. Nunca vuelves a un sitio donde ya has pasado para hacer otra nueva cosa, por así decirlo. O sea, no pasa lo que pasa en Resident Evil 2 Remake, ni mucho menos en el origen, en Resident Evil 1, el original y tal. Y luego tiene una cosa que es que Lady Dimitrescu, sabéis que hace de Mr. X, te persigue, pero es que, os lo juro, a mí no me enganchó ni una vez. Yo recuerdo en Resident Evil 2 Remake... A mí, Bazooka, Mr. X tampoco. Yo recuerdo en Resident Evil 2 Remake, un momento que tienes que hacer un puzzle en la biblioteca y tienes a Mr. X persiguiéndote todo el rato y tienes que ir dando vueltas por las mesas y diciendo, no sé cómo me lo voy a hacer, que te tienes que dejar caer. Eso no te pasa nunca con Dimitrescu. Es como mucho más light, ¿no? Y esta sensación de, mira, esto que estoy haciendo está bien, pero es que cuando lo hice en otro juego que me habéis dado vosotros era mejor, pasa casi todo el rato. Y es una lástima porque, ya lo que decía, el juego está muy bien, pero no es uno de los grandes de la saga, la verdad. Y luego de esto, pues, es como un parque temático del terror, porque luego hay una zona en la que no tienes arma, que es muy a lo terror indie, ¿vale? Pero también es muy lineal y los puzzles son esto para avanzar y punto. Y luego ya viene mucha más acción a los Resident Evil 4. Que está bien, ¿eh? Que está guay porque funciona bien, el tipo de enemigos va variando bastante. Pero, en definitiva... Bueno, es que aquí, por ejemplo, claro, quizás lo estamos comentando tú y yo, que sí que somos más... acerrimos al terror, sí. Pero, por ejemplo, aquí X-Run suelta un comentario que creo que tú estarás de acuerdo porque es otro perfil de jugador, que dice, si está bien hecho y es divertido, pues ya está. Claro. Y al final es como el 7 contenta aquel. Yo, precisamente ayer, volví a empezar recién el 7 para recordar impresiones que tuve con él. Y este toca a mí. Yo qué sé, la primera hora y media de Resident Evil 7 es que me parece magistral. Y es una hora y media donde es que literalmente no pegas un tiro. Lo único que haces es correr e explorar. No haces nada más. En cambio, es posible que, pues eso, otro perfil de jugador, como comenta X-Ran, o posiblemente Mote, digo, es que a mí lo del terror, o sea, de verdad, susto por susto, prefiero una estructura de juego, un desarrollo que sea mucho más divertido o mucho, no sé, enfocado a la ciudad, igual, llámalo como quieras, pero que. No el hecho de que tenga menos terror significa que sea más malo, ¿no? Es que ayer, lo que hace. Si te gusta el terror, ayer lo pasarías bien con el Chelsea. Joder, podemos dejar este tema. Son 90 minutos de terror, coño, ¿no? Conste al ver que precisamente por eso que estás diciendo, el juego le he dado un 8,3, el juego tiene un 84, creo, en Metacritic y tal. O sea, una notaza, te lo comentaba hoy en Twitter, que es una notaza 84. Exacto, que tiene buena nota, pero por eso, a mí me sale mal porque a veces cuando lo estoy comparando como diciendo, hostia, es que esto está mejor en el 7, esta está mejor en el 2, no quiero decir que aquí lo hagan mal, sino que creo que el pastiche de cosas que han puesto no siempre funcionan del todo bien. Es verdad que en la segunda mitad hay un par de zonas que el juego baja y baja bastante. La gente todavía no ha superado el hecho de que cuando tú... pones algo negativo en un juego, automáticamente ya no le puedes dar buena nota, ¿entiendes? O sea, para dar una buena nota a un juego, no puede tener fallos. O sea, en el momento en que un juego tiene un fallo, ese juego ya no puede ser bueno, ya no puede tener buena nota. Yo creo que tenemos que madurar. Una cosa es que tú señales las cosas que no te gustan de un videojuego que podrían estar mejor, y la otra cosa es que eso haga que el juego sea malo. Totalmente. Sí, sí, es así. Yo me he encontrado con un debate en redes sociales bastante curioso, que es que muchos influencers, creadores de contenido, dile como quieras, no sé, decían que es que no entendían los análisis, que este Resident Evil era la hostia y tal, y a mí me parece muy bien que les parezca la hostia, no me meto con esto, pero entonces entraban en el plan de que, bueno, la prensa o no se lo ha acabado, o lo ha rusheado, o no lo ha entendido. Ojo, no lo ha entendido, ¿eh? Como si fuera Resident Evil la quintesencia de... Nolan. Y a mí eso a mí me molesta, bueno, me la sopla bastante, pero no sé, yo jugué el primer Resident Evil hace 25 años y yo, sea analista de videojuegos o contable, puedo ser fan de la saga y me puede no gustar. A mí ahora mismo. También te digo una cosa, un apunte rápido, Albert, que es que hay muchos creadores de contenido que lo único que tienen es gente detrás. Entonces... fin. Sabes que muchas veces además vienen de otros sectores, como por ejemplo, yo que sé, ponte un eSports, o a lo mejor viene de otro sector porque han conseguido seguidores, pues imagínate, jugando al LOL, ¿no? O porque son grandes jugadores de LOL. Y automáticamente, de repente, quieres opinar de nosotros tocamos un videojuego muy, ¿cómo te lo diría? Muy el videojuego de tradicional. El videojuego como tal, generalista, para el público en general. Y somos, entre comillas, expertos en esto. Entonces, yo hay veces que leo, les oigo, oigo a esta gente hablar sobre el videojuego convencional y decir unas cosas y pienso, ¿yo sueno así cuando hablo de deporte electrónico? Porque si realmente yo sueno así cuando hablo de deporte electrónico, espero, no voy a hablar de deporte electrónico nunca más. Porque hago literalmente el ridículo. Sí, entonces, a ver, ¿no? También es verdad que yo ahora he generalizado mucho y yo me quejo también de que generalicen, dicen, es que la prensa no sé qué. Cuando tú miras la prensa y ha habido 95, 80, 5, o sea, hay de todo, que tampoco... ¿Ah, sí? ¿Tanta disparidad ha habido? Sí, sí, la nota más alta que tiene Metacritic es un 95 y la más baja un 50. Hay una cosa que siempre preguntaba, espérate, te lo voy a decir, que obviamente hay que interactuar con vosotros que estáis aquí. Uriol F, que para mí va, que creo que es importante la duda después de lo que pasó con Resident Evil 3. ¿Tú crees que por calidad y sobre todo duración vale sus 70 euros? Oh, hostia, ¿hay alguna pregunta más subjetiva que eso, tío? Bueno, yo creo, fíjate que te pongo un ejemplo claro. Si me parece, la pregunta que sea subjetiva me parece de puta madre. Quiero decir, a fin de cuentas nos la hacen a nosotros, ¿no? El paquete Resident Evil 2 Remake a mí me parecía muy decente. La relación, cuánto ofrece por lo que vale. En cambio, te digo a la vez que el paquete Resident Evil 3 a mí me parece una estafa. Bueno, hay gente que a lo mejor te dice, hostia, Journey, ¿no? Que dura un par de horas. ¿Vale 40 euros? Pues no los vale. Y otro te dirá, pero 10 sí, ¿no? No, 10 no, 12. 13,95 o 60. A mí me, bueno, me cambió la vida. Planteo la pregunta de otra forma, Salva. ¿Es rejugable? Sí. ¿Hay chicha? Sí, es rejugable. Sí. Lo que contaba al principio, que el desarrollo es bastante lineal y acotado en la historia, sí que tiene cierta exploración, porque a la aldea vas 2, 3, 4 veces y van pasando cosas distintas. Hay mini jefes, hay tesoros, hay recompensas. Y luego, cuando te lo pasas, se te abre un nivel de dificultad extra, además de los 3 de saque. Y aparte, tiene una rejugabilidad muy como la de Resident Evil 3 Remake, que es que tú tienes que ir completando desafíos para conseguir puntos de experiencia y desbloquear armas, munición infinita que le mola a Mote. No hay nada que se pueda comprar directamente esto, no hay de una llave. De momento creo que no sé si lo han metido porque no lo he mirado, ¿verdad? O sea, es bastante rejugable. El juego en sí, si tú juegas normal, te desvías alguna vez y tal, pero vas jugando, te puede durar 8 o 10 horas. Si te paras un poco más, las 15 las puedes hacer casi, lo puedes hacer casi todo. Y luego, pues sí, tiene cosas rejugables. Yo sí pagaría 70 euros. De hecho, lo voy a comprar porque necesito tenerlo todo en cajitas con estas cosas que hacemos los boomers. Pero yo sí hubiera, sabiendo cómo es el juego, sabiendo que es un juego de notable, hay más de un 8 y tal, bajo mi punto de vista, yo sí pagaría 70 euros para él. Otra cosa es que digas, es que a mí Resident Evil no me apasiona. Pues a lo mejor esperaría una rebaja, naturalmente. Sí, yo de hecho, de los últimos no he comprado, que los tengo todos, no he comprado ninguno a precio de salida. Es que, claro, eso que ya me invalida para pedir nada más, ¿no? Según aquel tío. El de Days Gone. Es verdad que la saga Resident Evil siempre tiene ofertillas, ¿eh? O sea que, no sé. Capcom es de esas compañías que de vez en cuando, o sea, no es tipo, ¿cuál es la que más hace estas cosas? Ubisoft lo hace mucho, ¿no? Sí. Tiene estas cositas. Pero Capcom, al cabo de unos meses te pone alguna, o te pone el precio de la edición coleccionista a precio normal, pero es normal, ¿no? Quiero decir, los juegos, si al cabo de unos pocos meses, pues... Luego hay otras cosas interesantes que al fan de Resident Evil le molarán. Una es que, bueno, la historia tiene sus cosillas. Hay gente que piensa que la historia es un disparate y tal. A ver, ya hemos llegado a un punto con Resident Evil que, bueno, hay vampiros y lobos, ¿vale? Ahora, o sea, claro, que yo, no voy a esconder que hay vampiros y lobos, ¿vale? Pero, claro, pero te decían, hay gente que no lo ha entendido y como si fuera Nolan. Y yo te digo que ahora mismo, a mí me pregunta alguien, resúmeme Tenet o la saga Resident Evil, yo me meto en el terreno de Tenet. Yo me voy a contar Tenet y creo que en 5 minutillos más o menos lo tengo. Pero te digo una cosa, Albert, es que la saga de Resident Evil, yo lo sostuve un día que estuve un día jugando al Resident Evil con Salva. En fin. Sí, yo creo que se ha ido haciendo sobre la marcha. Hombre. ¿Vale? Esto, o sea, quiero decir, el juego era un juego para cerrar. Con el primero, lo cierras y se acaba. Pero ¿qué ocurre? Que de repente el juego vende y hay que empezar a hacer y hay que empezar a montar otros juegos y decir, oye, ¿y esto cómo lo va? ¿Tú qué te apetece hacer? No, yo quiero hacer un cementerio. Venga, va. Ya lo montaremos. Quiero hacer el laboratorio. Venga, va. Sí. No, y... hagamos un laboratorio y después ya lo meteremos como sea dentro de esto. Y, ¿no? si tú me dices, mira, cerramos con el 3, que al final los tres primeros pasan en el mismo sitio, al final con todo lo de Raccoon y tal, pues mira. Pero luego la cosa escala... de Verónica ya empieza a irse un poco y el 4 ya. Lo que quería decir con esto es que, bueno, conecta el juego, yo creo que, bueno, conecta el juego bien con Chris Redfield. El juego tiene un final interesante. Conocemos muchas más cosas de Ethan, el protagonista. O sea que dentro de que te lo tomes más en serio o menos, el juego, bueno, yo creo que tiene cierto... intenta conectar la saga más que yo creo que el 7, por ejemplo. Y eso no está sigue, mal. ¿Sigue Ethan siendo el pusilánime que era entre 7 y el 7? Mira, o sea, de verdad. Yo quería hablar de Ethan. Yo en el análisis he puesto que es que yo tengo la sensación que cuando hicieron a Ethan, quisieron hacer que fuéramos nosotros los que estábamos en Resident Evil. O sea, fuera de Chris y tal, y un personajillo que nadie conoce, que no tiene ni cara. ¿Qué coño Chris? Se puede decir mucho de lo que quieras de Resident Evil, pero si algo se le puede reconocer es que todos los personajes, los protagonistas, incluso los villanos principales, hasta Resident Evil 7, otra cosa no, pero carisma, como para hacer... Bueno, ¿sí? Sí. Yo creo que llega un momento Leon, a partir de Claire, a partir, Jill. Sí, yo tenía la sensación de que Resident Evil se reía de sí mismo. Sí, pero eso no quita que eran protagonistas, yo creo, que solo en su presencia en pantalla ya llenaba. Lo que te he dicho. ¿Tú has jugado Gears of War, Albert? Imagino que sí. ¿No? ¿Vale? No sé si los has jugado todos, pero no, llega un momento en que Gears of War ya no se toma muy en serio. No, o sea, no se ríe a carcajada, pero da la sensación que dices, venga, vale, voy a hacer cosas, voy a ir al cliché, ¿vale? Y si tú juegas como has jugado, que he visto que lo habías jugado, Outriders, claro, la historia es igual de cliché que en Gears of War, pero se toman demasiado en serio. O sea, yo jugaba a Outriders y decía, ahora qué bien quedaría que, ¿sabes? Que se riera aquí de sí mismo, de la gilipollez que acaba de decir o del cliché que acaba de hacer, ¿sabes? Ríete un poco y no, se toma en serio. Entonces yo creo que Resident Evil llega a un punto tipo, entre comillas, Gears of War, tío, el Resident Evil 5 o el 6 especialmente. Ya solo físicamente los personajes. Sí, pero yo el problema que tengo con Ethan, o sea... Para mí, Ethan, ya te digo, solo he jugado al 7, ¿eh? Y he visto algo de... Por eso te soltaba la duda, Salva, porque lo que he visto de él en 8 no parece que haya evolucionado mucho. Para mí, Ethan, durante 10 horas, durante las 10 horas de Ethan en Resident Evil 7, es los primeros 5 minutos de Leon en Resident Evil 2. Sí, yo estoy de acuerdo. Era ahí. Y queda en eso, en plan, todo el rato. What's going on? What the hell is going on? Sí. Todo el rato. ¿Qué pasa? Joder. Lo sé yo, no lo vas a saber tú, que estás allí, lo que coño pasa. Aquí al cabo de una hora dice, otra vez esta mierda, no. Y el tío se pone más en plan, oye, voy a por ti, voy a no sé qué, tal. Pero sigue siendo un personaje que yo lo veo, eso, que no tiene... Aquí se entienden más cosas de por qué Ethan es protagonista de uno y otro, etcétera. ¿Por qué está envuelto en todo esto? Se entiende, o sea, han hecho que se entienda. Pero es verdad que el personaje en sí no pasará a la historia. Bueno, no recordaremos su rostro, nunca mejor dicho, ¿no? Es el Raiden de... Hostia, pero Raiden al menos luego lo hicieron más molón en Metal Gear Solid 4 Rising. Hicieron un ninja cyborg, no me jodas. Es que, a ver, si no consigues hacer molón a un personaje así, ya te puedes retirar. Sí. Pavo, pero tuvieron que convertirlo en un cyborg y darle una espada, una katana. Es que, a ver, eso solo lo salvabas así, ¿eh? O sea, solo salvabas a Raiden así. O sea, Cyborg y Katana. Sí, sí, o sea, sí, no eso sé. Sí. Y luego ya lo hicieron parar un barco ahí, él solo, muy bestia. Con la espada. Es que pero luego los puristas, tipo los puristas estos, dicen que es que el remake de GameCube de Twin Snakes se flipaba demasiado. Venga, a tomar por culo todos, hombre. Desgraciados. Bueno. Ese tema, ¿eh? ¿Qué más? Ojo, Twin Snakes, ¿eh? Bueno, nada más. Yo decir que para mí es muy buen juego. Que a ti, Mote, te gustará porque hay un momento que puedes ir con 190 balas de pistola, 50 de escopeta, 50 de francotirador. O sea, hay momentos que irás así. También te digo que lo puedes gastar muy rápido porque hay muchos enemigos. Bueno, y ¿los puedo matar a todos? Yo ha habido algunos momentos que me he ido corriendo porque ya no... Puta mierda. Pero yo creo que si está, piensa que puedes craftear, que está un poco desaprovechado esto también, puedes y puedes armarte bastante top, ¿eh? O sea, ¿cuál es el mejor juego de zombies que se ha hecho, Albert? Te voy a hacer esta pregunta. Piénsalo bien. El mejor. Ahí está. Hostia, sabía que no me ibas a fallar, me cago en la madre que me parió. Yo soy muy fan de Left 4 Dead. Muchos sí. zombies, muchas balas, muchas balas. Oye, no digas irónico que yo analicé el 2. Te diría que he tirado de recuerdos, pero es que casualmente esta semana me instalé. Salió una expansión gratuita de Vermintide 2, ¿vale? Y le metí 20 horas la semana pasada tranquilamente, le metí muchísimo. Y cuando terminé con él, dije, hostia, qué bueno es este juego, pero qué bueno era. El original en el que se basa esto. Y me instaló el de Left 4 Dead 2. Y es un juego, maldita sea. Ha pasado que una década de él. ¿Qué? Sigue siendo. O sea, divertido no. Sí. Una pasada. He jugado en cooperativo, es una puta maravilla. Sí, en dificultad extrema. O sea, jugarlo decir, no vamos a... en extrema. ¿Cómo consigue ponerte en tensión con muy poquito? Maldita Witch. Todo el mundo en silencio, todo el mundo agachado, que nadie haga un puto ruido, que nos jode. Es buenísimo, buenísimo. Una pasada. En fin. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos hoy? Va. Más cosas. ¿Qué ha pasado, Salva? Bueno, pues no sé si estáis viendo esto. El juicio este que está habiendo entre Epic y Apple. O sea, lo que menos interesa es lo de Epic y Apple. Están saliendo documentos, van saliendo documentos de cosas que si me dicen que es de Better Call Saul, me lo creo. O sea, totalmente. Da vergüenza ajena un poco, ¿eh? Sí. A mí, uno que me ha flipado mucho es un documento en el que están los de Epic de Fortnite hablando con Sony, donde dicen que, mira, que les van a pagar para que pueda haber crossplay en Play 4, pero que lo van a vender de tal manera para que Sony parezcan unos héroes. ¿Vale? Lo pone así, look like hero, ¿no? We will go out of our way. O sea, será algo excepcional. No, o sea, les haremos parecer auténticos héroes, tío. Es increíble. Sí. Y al final ponía, por cierto, dentro de este acuerdo vamos a renovar la licencia del Unreal Engine 4, que no sé si sabéis que se os caducaba el mes de no sé qué. O sea, todo con un tono pasivo-agresivo muy chungo. ¿Sabes? No, hay un momento en que dice, hombre, sería bueno, porque básicamente, no sé si lo has visto, Albert, pero le dice, el de Sony dice, es que no sé en qué nos beneficia a nosotros esto. A nosotros, francamente, no veo. El hecho de que haya crossplay... ¿En qué beneficia esto a Sony? ¿No? Que es una forma de decir, bueno, a lo mejor a Sony no. Directamente no. Pero a los usuarios sí. ¿Sabes? Sí. A los usuarios sí. O sea, yo soy un creador de videojuegos, ponte. Random. Y que suministro, o sea, hago un juego multiplataforma para Switch y para PlayStation y para Xbox, ¿no? A mí me gustaría que si este juego tiene un online, la mayor cantidad de gente pudiera jugarlo a la vez. Y el crossplay es una... O sea, que no limites la gente que lo pueda jugar entre sí. Que yo quiero que mi ahijado pueda jugar con su Switch al Fortnite con alguien que está jugando en PlayStation 4 y no pase nada. ¿Vale? Y ya sé que 1 millón o 1,5 millones de dólares no es gran cosa para Epic. Pagar para que haya crossplay. Pero para una compañía pequeña puede serlo. Y me resulta muy doloroso pensar que, que hay una barrera de pago ahí. O sea, que no, yo te pongo esta barrera para algo que, pavo, hostia, haz algo pro consumidor, porque a ti Sony tampoco te viene nada. Ya sé que no te beneficia nada, pero, tío, de verdad, por un millón de dólares te viene. Te viene por un millón que impedir que la gente juega, que un tío de Switch juegue con un tío de PlayStation, que un tío de PlayStation pueda jugar con un tío de Xbox. Este es el problema para ti. Es un millón. Si no puedes vivir sin este millón, ¿no? Entonces, me duele un poco estas decisiones tan anticonsumidor. Y me decía uno en Twitter, hostia, es que, bueno, es que Sony, sus reglas, ¿no? Pues entonces, claro, pues ¿por qué Sony tiene que cambiar si tiene un monopolio, especialmente en algunos países, entre ellos España, tan grande? Claro, ¿por qué? Bueno, pues a lo mejor porque te interesa el bienestar de la comunidad de videojuegos, no solamente de la tuya, ¿no? Sino hacer un poco, construir un poco entre todos una buena comunidad de videojuegos y no simplemente una comunidad exclusiva. Porque hoy, a lo mejor PlayStation es la máquina que más se mueve y tal, no sé qué, ¿no? Pero mañana puede ser otra. Y interesa, no sé, ¿sabes? Interesa no solamente, bueno, como yo soy fan de Sony y yo juego en Sony, pues a mí que lo hagan me da igual, yo creo que está bien. No, tío, ponte en el lugar de todos y creo que sería bueno que como comunidad, ¿no? Pues, y que además interesa que haya una buena competencia entre todas, que se puedan, que una tire de la otra, ¿no? Que Cristiano Ronaldo tire de Messi, que Messi tire de Cristiano Ronaldo, ¿no? Un poco, no que solamente... En fin, es mi opinión. Sí, siguiendo con el tema este un poco anticonsumidor, hay una charla entre la jueza y los que están y los de Apple, y la jueza le pregunta que por qué en un dispositivo iOS puedes entrar en Netflix y ver cualquier película y cualquier serie y no les dejan a los del Game Pass entrar en el Game Pass y jugar a un juego que quieren que esté en los juegos individuales, que no entiende en qué le beneficia eso y por qué lo hacen. Y Apple le dice que, bueno, que no es lo mismo, ¿no? Pero estamos un poco en lo mismo. Está saliendo todo de cosas chungas. Claro, O sea, está claro que cuando tienes un monopolio muy gordo, no te quieres deshacer de él por nada del mundo, ¿no? Pero aquí están saliendo, le están sacando los colores a empresas como Apple, y poco a poco, como le sacarán el color tarde o temprano, a pesar de que no tenga técnicamente el monopolio, porque no lo tiene, a Steam, todos los sitios donde tú tienes que pasar por el aro necesariamente, ¿no? Una Play Store, una Xbox Store, todos sitios que tienen, que si quieres vender en esa plataforma tienes que pasar por ahí. Oh, imagínate que, tío, imagínate que en Windows solo pudieses comprar en la tienda oficial de Microsoft. Su sistema operativo, su tienda. Y no pudieses comprar ni en la Epic Store, ni en Steam, ni en GOG, ni en ningún sitio. Oiga, es mi sistema operativo, ¿no? Pues solo compra usted en mi tienda. A ver si eso no sería... Oiga, ¿y si no instala Linux? O cómprate un Mac para jugar. Buena suerte, ¿eh? ¿No? Instalas Linux y tu problema. Pero mientras tú tengas Windows, solo vas a comprar en la Microsoft Store. A ver cuánto dura eso en un juzgado, ¿no? Y esa es la misma, lo mismo. Ah, no, claro, es que Apple, es que como es mi teléfono, pues tienes que pasar por los Google. Ah, ¿con usas Android? Pues solo puedes comprar aquí, ¿no? Ya veremos cómo acaba. Está interesante. Nos apuntan que lo del millón era un ejemplo de fórmula, que no había que pagar un millón, sino que era una comisión de los ingresos y los micropagos se hacían fuera de PSN. Nos dicen aquí. Yo obviamente no hay que pecar aquí de ser naif y de creer en un mundo de flores y rosas, ¿no? Pero yo creo que todo se resume un poco en lo que decía Motes. O sea, al final, esto lo podemos ponernos en el lugar de esas grandes compañías, de esos empresarios, de esos inversores, etcétera, etcétera. Dirá, vale, yo lo quiero más beneficio, yo lo quiero ese millón, o lo dos, o diez, o lo que coño sea, pero luego no me vengas en conferencias de tres diciendo que tú lo haces por los jugadores y que tú te preocupas por por la comunidad, ¿no? O sea, tu eslogan es para vosotros, jugadores, cabrón. Es que tu eslogan es para vosotros, jugadores. A mí me chirría. Es increíble. Porque a mí. Ahora voy a poner un ejemplo un poco más extremo, ¿no? Pero tú, yo, o nosotros, los que estamos aquí, pues posiblemente estas limitaciones, el hecho de que algo tenga o no crossplay, ¿vale? Pues, con nuestro poder adquisitivo, nuestra edad ya, pues, bueno, si eso supone un inconveniente y realmente lo necesitamos, pues posiblemente pasaremos por el aro, oye, yo quiero jugar con Salva a tal, o Mote quiere jugar conmigo a no sé cuánto, venga, va a comprar una Play que jugaremos a esto, ah, pues sí, puedo permitírmelo, o sea, no me cambia la vida, ¿no? Pero para la juventud, ¿sabes? Puedes llevar a situaciones por insisto, yo creo que son caprichitos, o sea, por políticas de este tipo, pues puedes llevar a situaciones de eso, de que un chaval que tiene una consola y que resulta que no es con la que coincide con la mayoría de sus colegas, pues no puede jugar con sus colegas. Y eso no tiene solución. Porque los padres no van a coger y decir, ah, no, te vendo esta. No tiene ese poder. Y es como. Es una cosa, un tipo de situaciones que nadie se va a morir de esto, no se va a acabar el agua en el mundo, no va a caer un meteorito porque pase esto, pero joder, si realmente el eslogan es claro, si es por los jugadores, pues lo que decíamos, esa es una política claramente anticonsumidor, y si no lo fuera tanto, pues yo creo que la imagen de la compañía, quizás no ganas ese 1,000,000, 10 o los que coño sean. Pero yo creo que a nivel de imagen quedas mucho mejor. Creo que sí. Porque a mí, por ejemplo, del mismo modo que lo critico en Sony, es que yo, con gente de mi edad en mi trabajo, perdón, con gente mayor, con hijos y tal, en mi trabajo, que no están metidos en el mundo de las consolas, o sea, tiene una consola para los hijos, y es ese padre casual que, como sabe que yo sé de videojuegos, cuando me habla, es, hostia, cómo mola lo de Xbox, que con el Game Pass he pagado tanto y el chaval está jugando a esto y lo otro, y ves que con sus pocos conocimientos, el feedback que te transmite, o al menos la impresión que él tiene del producto que le está ofreciendo a Microsoft en este caso, le hace estar contento con lo que está pagando, con lo que está recibiendo y demás, y es como, está súper satisfecho. Y yo creo que eso es importante, porque ese es un prototipo de consumidor. Que lo tienes ya en Xbox, porque todo lo que están haciendo por él es pro consumidor. En cambio, si tú apuestas por este otro tipo de políticas que no, ya no pueden jugar con los dos amigos porque es Play, tal cual, pues posiblemente ese padre dirá a la siguiente generación, cómprate la otra que me está dando problemas esto. No sé, insisto. También te digo una cosa, Microsoft, yo, mi opinión, Microsoft ahora mismo está siendo muy pro consumidor porque no tiene otra. Por necesidad pura, sí. No, o sea, yo creo que si Microsoft estuviese en una posición dominante de mercado, bueno, ya viste, no tenía una posición dominante de mercado, y ya escuchaste cuando Adam Matrick, cuando salió Xbox One, que tenía un montón de políticas anticonsumidor, ¿no? Y tuvo que salir porque dijeron, mira, usted está loco, ¿no? Es que el online va a ser permanente, no vas a poder dejar los juegos a nadie, no vas a poder intercambiar, que dices, ¿qué? Pero que estás loco, tío, te estás tumbado. Entonces, yo creo que Microsoft ahora, pues claro, tiene que ponerse las pilas y, digamos, hacer cosas, hacer muchas concesiones. Ya no digo de cara a la yo no digo que Phil Spencer sea un canalla y que simplemente esté engañando a la gente. No, a lo mejor es hasta buen tío, ¿no? O sea, no, eso hay que dejarlo clarísimo. Pero hay muchas políticas que está siguiendo, que yo creo, porque... Pero que no, que esto es muy fácil. Que va por detrás. Vamos a decir ahora que Microsoft es ahora, vamos, la compañía pro consumidor, porque todos los que hemos estado en la época de los 90 frente a un ordenador, hemos sabido cuál ha sido el taraná que decimos aquí. Microsoft ha apretado bastante. Así que, vamos, hablando de Microsoft, otra de las cosas que salen de aquí es que por primera vez alguien dice que es que nunca han tenido beneficios con la venta de consolas. Sí. O sea, se le pregunta si han tenido beneficios, dicen que no, y le preguntan si no generas beneficios, ¿por qué las sigue vendiendo, no? Y la vicepresidenta, creo que no recuerdo de qué es, económica o algo así, ¿no? Hace así, arruga los ojos. Vicepresidenta de Desarrollo Comercial de Xbox dice que el negocio de Microsoft se basa en las suscripciones. Claro, bueno, es verdad, ¿vale? De todos modos, te digo una cosa. Es muy difícil. Ahora te hablo de España, ¿eh? Hacer beneficio vendiendo consolas si no tienes consolas. Entonces, si... No, a ver, si traes 70 consolas... En 2 semanas en abril se vendieron 70 Series X. Y agotada, fuera de stock. Quiere decir, no es que se vendiera poco, es que se trajeron 70 consolas. O sea, la importancia del mercado... Yo dije, en el mismo espacio de tiempo, ¿vale? Se vendieron como 3.000 PlayStation 5 con disco, ¿vale? Y no te hablo ni de la Series S, ¿vale? De la Xbox más pequeña, ni te hablo de la PlayStation 5 digital, ¿vale? De esas no te hablo. Bueno, que son un timo, pero es igual. En fin. Es igual, esto para otro día, si queréis. Pero de la Series X y la PlayStation 5, que digamos son las que compiten, de una trajo 3.000 unidades, se vendieron 3.000, evidentemente, porque se vende todo lo que trae, y la otra trajo 70 a España. 70 consolas en 15 días. ¿Vale? Sí. Esto para mí refleja, yo dije esto, creo, en su momento dije, creo que esto refleja lo importante que es el mercado español para Microsoft. Sí, totalmente. Lo poco importante que es el mercado español para Microsoft, ¿no? Entonces salieron cuatro, porque ahora de repente, Albert, soy un hater de Xbox, ¿sabes? Tengo 325.000 puntos en el GameScore, pero soy un hater de Microsoft porque no debo jugar con la consola. Y me dijeron, claro, es que no se venden en ninguna parte. No hay. O sea, no es que no haya en España, es que no hay en ninguna parte. Y dije, mira, actualmente la diferencia de venta de consolas más o menos en el resto del mundo es de 1 a 6. ¿Vale? O sea, por cada 6 PlayStation que se vende una Series X. ¿Vale? Pero aquí en España la diferencia es de 90 a 1. De 90 a 1. Si el mercado, si no hubiera, realmente es que no hay para nadie, la diferencia seguiría siendo de 6 a 1. Uh-huh. Aquí, en Italia, en Francia, en Estados Unidos y en Japón. Pero aquí la diferencia en España es de 90 a 1. Por cada PlayStation que se vende, perdón, por cada Xbox Series X que se venden 90 PlayStation 5 con disco. Sí, sí. Entonces, esto, yo no sé, ¿eh?, quién está al mando de esto. Si es que hay alguien al mando, no lo sé. Pero refleja un poco lo infinitesimal. Y antes le comentaba a Salva, le comentaba fuera de micro, que creo que España es el segundo país del mundo con mayor penetración, con mayor cuota de mercado de PlayStation con respecto a Xbox. Solo superado por Japón. Es muy duro esto, ¿eh? Que solo en Japón. Es verdad que España es un territorio muy secundario para Microsoft. Y eso viene heredado de la mala política con Xbox One. Incluso te diría del tramo final de Xbox 360, que creo que no estuvo a la altura. Cuando fue una consola que penetró muy, muy bien. Fue una consola... Sí. 360 fue una consola que la gente en España conoce. Porque, ¿sabes? Es que a lo mejor el ratio, ahora me lo invento, pero a lo mejor el ratio era el mismo que estaba con PlayStation y Nintendo 64, que era un ratio de 3 a 1 o una cosa así, de 70-30, sí, ¿vale? A principio, sí, exacto, sí, estoy de acuerdo. En el último año yo creo que no, pero después ya sí. Exacto. Y yo creo que de todo eso nos han levantado. Luego ya empezaron a venir los problemas, juegos que no llevan doblados o que ya han doblados en LATAM... Y cosas de estas, una desvalijada total y absoluta de la división de Xbox aquí, en España. Nosotros habíamos hecho eventos, habíamos hecho incluso podcast, sí, desde que fue Lidia Pizzalis, con gente que luego ha venido y que lo ha hecho lo mejor que ha podido, pero que yo creo que no se le ha dado recursos. Y también te digo una cosa que está pasando bastante con otras compañías, con una diferencia. No es lo mismo que pase con una compañía que solo vende software y a malas lo que tiene que hacer es distribuir los juegos y mandarte el código review, que una compañía que tiene que tener una presencia porque tiene hardware. Y eso yo creo que le está pesando. Y es un pez que se muerde la cola, porque si no, si no te tomas el mercado en serio, no vendes suficientes consolas, no penetra, no vas a invertir porque vas a pensar que no te sale a cuenta. Correcto. Así tal cual. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? No lo sé. Pero está claro que si a Microsoft le importara medianamente, o ya digo, por poco que le importara el mercado español, yo creo que, yo no te digo a lo mejor mantener la paridad 6-1, ¿vale? Pero no te puedes permitir 90-1, tío. Es que 90-1, claro. Es que me comentaba Rubén Mercado, que es un colega que tengo, un compañero que tengo desde hace muchos años, que me decía, hostia, es que claro, es que aquí la distribución de Xbox, ¿vale? La distribución de la consola, se ha dado a distribuidores mayoristas de hardware, ¿vale? O sea, la gente que le compra a Microsoft los Surface, las cosas estas, pues estos tienen la distribución de Xbox. Y cuando otros distribuidores especializados han pedido poder distribuir la máquina, pues se les ha dicho que no, no les interesa, ¿vale? Entonces, claro, si tú todas las Xbox que vas a vender las tienes que vender a través del Corte Inglés, a través de Media Market, a través de PC Componentes o a través de la FNAC, que son empresas que igual te venden hoy el último libro de Pérez Reverte, o que te venden, yo que sé, una cámara de fotos, o que te vende ropa como el Corte Inglés, que la Xbox Series X es un producto más entre los, en el caso del Corte Inglés, pues puede ser tranquilamente 2 millones de referencias que deben tocar, pues evidentemente esta gente, si no llegan a Xbox, no va a hacer ninguna presión. Ningún tipo de presión a la central para decir, oye, mándame de esto. ¿No tienes? Pues no pido. Claro. No pido. ¿Tú crees que la FNAC, o tú crees que PC Componentes, o yo qué sé, el Corte Inglés, le importa una mierda si tiene Xbox o no tiene Xbox? Le importa una mierda. Ahora, el tío que tiene una tienda de software, o a lo mejor incluso mayoristas de software mayoristas de software que también tocan algo de hardware, como por ejemplo el game o cosas así, pues a lo mejor esta gente son los que tendrían que tener consolas para que pudiesen llegar al público. Claro. Pero si a ti no te interesa, es que te da igual. Ah, no. Ya, con venderla a través de el Corte Inglés o a través de Media Market ya estoy bien. ¿Venderla desde el Corte Inglés? ¿Desde Media Market, pavo? No sé, es que se la suda. Yo tengo, ya conozco dos personas que la forma que han tenido de encontrar una Xbox es, atención Albert, comprarla en Amazon Italia. ¡En Amazon Italia! Porque en España no. O sea, la encuentras más fácil en Amazon Italia que en España. Es acojonante. Entonces, bueno, yo no sé qué. Yo le auguro un futuro negrísimo a la marca en España. Sí, es lo que dice Salva. Es un mercado que deben asumir ya como casi perdido, o lo tenían casi perdido, y en las circunstancias actuales en las que se encontraba, es como, bueno, de cara a apostar, pues prefiero mantener todo lo que pueda otros mercados, porque este, ya sé que con esta generación, o al menos, mejor dicho, en estos primeros años de generación, es que en vez de 70, pues serían 150, pero que tampoco iba a hacer mucho, con lo cual prefiero regar un poco lo que el mercado que aún... Yo creo que es lo que me dijo Rubén en su momento, que tú dices, bueno, imagínate que yo tengo, yo qué sé, si quiero mantener la paridad 6-1, por ejemplo, yo tengo, si PlayStation vende 3.000 o lo que sea, pues yo tengo 500 para enviar a España, ¿vale? Pero de repente nadie las pide. Pues si tengo a un italiano o a un francés que me está diciendo, oye, mándame putas consolas, mándame. En España no dicen nada. Pone producto agotado y ya está. Pues las mando a Italia. La expresión que no llora no mama también se aplica a los distribuidores. La estrategia tiene que ser mucho más agresiva, es que es evidente. O a lo mejor no, es que... Otra cosa es que simplemente quieran penetrar en los mercados clave, Estados Unidos, Reino Unido, intentar crecer un poco en Japón y a partir de ahí construir el resto. Pero así es difícil fidelizar también. Ahora estaban en el que se está celebrando el Open, el Masters 1000 de Madrid, ¿no? Y Xbox ha montado un tinglado allí, ¿no? Con unas consolas. Y la gente preguntaba, ¿esa consola cuál es? O sea, era acojonante. O sea, que salió en noviembre, ¿eh? Y estamos en mayo. Y la gente decía, oye, ¿eso qué es? ¿Eso negro qué es? O sea, pavo, ¿sabes los vídeos de la gente diciendo, oye, esto es, ¿qué es eso? Es que esto lo decíamos antes fuera de micro, es que, o sea, yo no digo que tengan el dinero que ha tenido PlayStation, pero cuando PlayStation se promociona y se anuncia, lo que dijimos, con el Rubio, con Grefg, con Ibai, con Pedrerol, o sea, estamos hablando de todas las personas visibles de un sector que puede ser más o menos joven, conectado con el pool. Al final, dentro del periodismo deportivo, ¿quién conecta más con redes y con tal? Pedrerol, ¿no? Pues todo esto saliendo ahí el día de la presentación de la consola, yo creo que es que ya te da cuenta de la, no solo de la importancia que le da o de la inversión, sino también del conocimiento del mercado. O sea, para que PlayStation decida hacer una movida como la que hizo con toda esta gente, tiene que conocer el mercado. Tiene que haber gente que sepa, oye, este periodista, oye, esta deportista, oye, este influencer. Esto, como no hay una estructura en Xbox aquí, es imposible que lo hagan. Pero si aquí se mandaron consolas a gente que después te decía, me han mandado esto, yo no la voy a abrir. O sea, tú imagínate al ver, le mandas la consola a un pavo para que te haga un vídeo y digo, no la voy a abrir, ¿no? Yo me acuerdo que mandaron una Xbox anteriormente, a una One X, a un tío que dijo literalmente uno de sus vídeos, esta gente no debe ver mis vídeos. O sea, dijo esto en un vídeo y dice, tengo que agradecerle a Microsoft que me haya enviado esta Xbox One X. Coño, ¿no fue Alex el Capo eso? No, esto no fue Alex. A Alex el Capo le enviaron una Series X. Yo te estoy diciendo una One X antes de que vale. Ya está. Y el tío dijo, esta gente no debe ver mis vídeos. ¿Cómo me envían a mí una Xbox si me paso rajando de Microsoft? Y tiene... Puto, me envían una Xbox. Oye, pero, pues, y... En el chat, Raúl Rubén tiene razón. Y a pesar de todo esto, Microsoft compra Bethesda. O sea, de esos 7.500 millones, a lo mejor, yo qué sé, 50 para invertir en Europa y en marketing, no habrían estado mal. Al final, con todo lo de ¿te acuerdas? Con de lo del Discord, al final, el que llegó a un acuerdo del Discord fue... Sí, lo anunció a PlayStation, sí, ha sido un movimiento un poco extraño. Sí, no exactamente, porque tampoco sabe, el movimiento que han anunciado tampoco se sabe cuál es. Sí, ahora estamos juntos, pero bueno, ya os diremos a principios del año que viene. Claro. Ya os diremos para qué. Pues vale. Okay, en teoría se integrará en el servicio de PlayStation, pero no han dicho nada más. No han dicho nada más. Digamos que hubiese estado bien que lo hubiese integrado a lo mejor, yo qué sé, Nintendo. Era. Pero como que. Pero ¿por qué? Sí, ¿no? Nintendo ya tiene una app externa en el móvil para que puedas hablar cuando estás jugando. Que Albert y yo lo hicimos con Splatoon y dejamos de jugar Splatoon. Bueno, en fin, es triste la situación que está. Y la gente, esto me lo comentaba uno de nuestros compañeros, me decía Forcada, Carlos Forcada, un día me dice, no, pero si quieres conseguir un Xbox, escúchame, ¿vale? O sea, dentro de, me dijo Albert, escúchame, me dice, hoy es jueves, martes que viene, a las 12 menos 5, te logueas en este sitio, en este sitio y en este sitio, ¿vale? Y vas pulsando control F5 mientras extiendes un brazo. Tienes que tener la primera vacuna fuera puesta para que el 5G te capte bien. Entonces, coges, vas pulsando control F5 y, ojo, tardes más de 30 segundos. Y yo le dije, Carlos, no. ¿Qué cojones me estás contando? ¿Tú crees que yo tengo que perseguir? Perdóname, ¿eh? O sea... Mucha ilusión, María. No te engañes, ¿eh? Me haría mucha ilusión tener la Play. Sí. Y el otro. Pero yo tengo que perseguir a una multinacional para comprarles su producto. Yo creo que debería ser al revés. Yo creo que debería ser la multinacional la que se pelea por vendérmelo a mí, ¿no? No está en la sopa, exacto. Yo tengo que estar, cuando veo la gente, no, es que estoy haciendo, llevo aquí, me he venido, como mañana sale el móvil este nuevo, pues me he venido el día anterior a hacer cola, ¿sabes? ¿Sí? ¿Sí? Vale, no quiero decir, con tu tiempo haz lo que quieras, pero normalmente debería ser al revés, ¿no? Ellos se deberían pelear por tu dinero, no tú deberías pelearte por gastar. O sea, es algo que no acabo de comprender, ¿no? Y no sé cuándo se acabará, pero llevamos... ¿cuánto llevamos? Salieron en noviembre las dos consolas, ¿no? Sí. 19 de noviembre, 13, me parece. Estamos en... Yo... Así como, y me equivoqué, ¿eh? Yo pensaba que Xbox One X, sí. Yo no tenía claro que fuera a haber una siguiente Xbox. Ah, no. Yo es que, yo no sé, no, porque yo pensaba que lo que estamos viendo ahora, o que cada vez se ve más, este universo Microsoft, este concepto Game Pass, Microsoft, Xbox... Que dicen que ahora quieren meterlo en Steam. Y es que no sé hasta qué punto Microsoft le preocupa mucho el mercado propio de la consola, mientras... Porque... ¡La acaban de sacar, Albert! ¿Cómo no le va a preocupar? ¡Si es nueva! Es cierto. Y obviamente la situación de pandemia pues no ha ayudado a impulsar esa faceta de tu universo que requiere de una pieza de hardware, porque en el... Albert, que PlayStation 5 ha vendido más unidades de las que vendió PlayStation 4 en los primeros meses de salir, Albert. PlayStation 5 ha vendido más unidades que PlayStation 4 en plena pandemia. Sí. ¿Qué excusa pones con Microsoft? Sí. Es que los chips, ¿no? El acuerdo que tenía Sony con los chips era anterior al acuerdo de Microsoft. Y claro, pues entonces... Vale, o sea, lo que quieres decir es que Microsoft lo hizo mal, pero lo hizo mal antes. O sea, lo hizo mal, igual, de mal o peor, pero antes. ¿Sabes? No, aquí se está criticando que algo ha salido muy mal. Has hecho algo muy mal cuando vendes 70 consolas en España en 15 días. Muy mal. No, pero es que, no, tal, sí. No te digo que pero está claro que Sony lo ha hecho mejor. Sí, ¿no? Y en España, muchísimo mejor. Que sí, que tienen más dinero. Para clarísimo. O sea, y ahí hay muchos melones aquí que no quiero abrir porque no quiero que nos cierren el chiringuito. Pero lo ha hecho muchísimo mejor. Tienen más dinero y con buena polla bien se folla, es verdad. Pero, tío, ¿90 veces mejor? ¿100 veces no, mejor? Y no solo eso, gordo, y más tío. Teniendo en cuenta que esta vez... Porque lo hemos visto, lo hemos probado y tal, sales con un producto muy potente. Sales con una consola que es un poquito, pero que es mejor. Con varias características técnicas que se están demostrando que funcionan muy bien. El tema de los boosts para poner juegos a 120 frames por segundo, el tema del HDR automático, cosas de estas, el tema del suspendido de varios juegos a la vez, que no las tiene la competencia. Sales además con una cosa consolidada como el Game Pass, con los juegos exclusivos día 1, con las compañías que has comprado y tal. O sea, sales con una cosa mucho más atractiva que Xbox One, que tuvo que remar y remar y remar para mirar un poco que llegaba a la orilla, ¿no? Y hombre, a pesar... juegos no ha salido. Eso. Y ese es el problema. Porque también os digo una cosa. El tema de comprar estudios, cuando se empieza a anunciar esto y empiezan a caer los estudios, en mi primer E3, que es 2017, han pasado 4 años. Y no se ha creado todavía. Tenemos teasers, tenemos cosas, pero no tenemos nada tangible. No tenemos nada tangible para el primer año de la... Se habla ahora de que será Stalker 2, pero, chico, la competencia te sacó un Demon's Souls, te saca Returnal, te saca Ratchet & Clank, mantiene que Horizon 2 sale a finales de año, o sea... Spider-Man... Claro. Me dice un tío, me dijo que tenía mentalidad del medievo. Ah, mira. ¿Vale? Me dijo, yo creo que para vender la consola ahora mismo, Microsoft tiene muy poco para vender la consola, ¿vale? En cuanto a juegos y tal, ¿no? Me dice, mentalidad del medievo, lo que quiere es venderte el Game Pass y con las nuevas cosas y tal, ¿no? Y digo, hombre, yo no creo que... ¿Vas a convencer a alguien para comprar una Xbox con Flight Simulator? ¿Vale? Y Gears Tactics. No, perdona, Flight Simulator no ha salido en consolas. Pero saldrá, me parece. Sí, pero no está de salida, claro. Es que... Pero es igual, pero si, no vas a convencer a alguien. Hostia, cómprate una Xbox, tío, que va a salir el Microsoft Flight Simulator, ¿no? Y cuéntale a un chaval que juega Fortnite que su siguiente partida va a ser un vuelo Barcelona-Atlanta durante 10 horas, ¿vale? Bueno, eso ya me lo dirás. Sí, pese a que coincido plenamente con lo que dices a día de hoy, ya lo veremos cuando diga, oye, cómprate esta que el nuevo Elder Scrolls está allí. Sí, claro. Pero, Albert, yo no digo que no, pero es que llevamos 4 años con esto, ¿eh? ¿Dónde está? Llevamos 4 años con el nuevo RPG de los de Forza Horizon. Yo lo que quería decir antes es que no va relacionado, pero tiene interés tenerlo en cuenta. El otro día salió con toda esta movida de Epic, creo que lo leí que iba relacionado. Epic sacó números de todo lo que había ido perdiendo cada año con todas estas promociones que ha hecho tan agresivas desde su lanzamiento en la Epic Game Store. Y cómo, se ve claramente cómo hasta 2024, creo que era, no esperaban obtener beneficio alguno de lo que es la plataforma en sí. Que eso no quita que obviamente el beneficio lo están sacando de otro lado. Todos sabemos cuál es, ¿no? Sí. Que al final hay un poco nosotros. También es verdad que durante años hemos dicho que, hostia, qué bien Microsoft con el Game Pass, qué bien, pero a mí también me queda la duda de si el Game Pass era una herramienta para obtener el beneficio de otro lado, no solo del Game Pass. Y estaría bien ver si Microsoft a día de hoy, obviamente toda la faceta Microsoft Windows, que tienen ahí dinero como para comprar el mundo entero, ¿no? Pero ¿cuánto está sustentando el Game Pass a toda esta clara pérdida de ingresos de la faceta del hardware? ¿Es suficiente? Claro que pero es que no solamente es suficiente, Albert, sino es que me da igual. O sea, es que me da igual. No, o sea, yo como usuario de PC, yo estoy contentísimo con el Game Pass y me gustaría que la compañía que lo ofrece, lo poco que yo le esté pagando, le sea suficiente como para que ese servicio se mantenga de la forma 25, que está ahora. ¿Qué tienen? ¿25? ¿20 millones? ¿Cuánto era la salva? 25, creo. 25 millones de suscripciones activas, Albert. O sea, son 25 millones de personas pagando 10 pavos al mes. O sea, son cada mes 250 kilos. ¿Qué es lo que hace Genshin Impact? Sí, hace 7 días salieron resultados económicos donde no dieron ventas de juegos, pero sí que dijeron que la división de videojuegos aportó a Microsoft 3.533 millones de dólares, lo que supone aumentar un 50% los ingresos del año anterior. Aquí ponía también que los ingresos por venta de hardware se habían incrementado un 232%, pero como no dicen cuántas consolas han vendido, y en software y servicios un 32% más de ingresos, 740 millones de dólares. O sea que los números les están saliendo. Los del año pasado. Los que han cerrado el año fiscal ahora, que se cierra el 31 de marzo, si no me equivoco. Y que ya incorporan todo lo que es series y naturalmente el boom que está teniendo el Game Pass, que en el último año ha crecido muchísimo. Claro, sí. No, si a mí el Game Pass me parece, yo lo he dicho muchas veces, o sea, ni Netflix va a acabar con esto, simplemente ha cambiado la forma muchas veces, en muchos sentidos, la forma en la que entendemos las series o las que entendemos incluso el cine, ¿verdad? O Netflix y HBO y demás, ¿no? Creo que Spotify no ha acabado con la música, pero ha acabado un poco con el concepto que nosotros teníamos de la manera. Ha cambiado la forma en la que nosotros consumíamos la música, ¿no? Ya de repente ya puedes poner la música que quieras sin tener que escuchar la radio, sin tener que montarte tus propios álbumes, ¿no? Es una cosa muy, muy increíble. Y no se acaba la música, la gente continúa haciendo música. Creo que una cosa como el Game Pass puede cambiar un poco, o en cierto sentido, la forma en la que nosotros consumimos videojuegos. Creo que es un paso positivísimo para la industria, para que la gente, y además los números lo sustentan, la gente juega más, consume más videojuegos y gasta más cuando tienes el Game Pass que sin Game Pass. Mote, ¿ves? En relación a lo que decía yo esto no lo sabía, ¿no? Pero dice de PHF Ceramic, dice Alberto un dato. Tanto Sony como Nintendo hablan de ingresos y beneficios cuando publican sus resultados financieros. Microsoft solo habla de ingresos en Xbox. A ver. ¿Es ese punto? A ver. No sé, me acabo de decir si es cierto, si va por aquí el tema, dime. No, iba a decir, yo creo que los 3.500 millones de dólares, decir que has aumentado los ingresos un 50% está muy bien, pero claro, si te gastaste 7.500 en comprar a Bethesda, claro, beneficios no va a haber. No hablo de esto, pero que yo lo que decía es Esta situación, en resumidas cuentas, esta situación de Microsoft con Xbox, sobre todo si nos ceñimos a lo que narraba o lo que detallaba antes Mote con respecto a la situación en España, ¿no? Pero entiendo que es a nivel global. Esta situación de Xbox a día de hoy, con todos los condicionantes que hay, ¿es sustentable sí o no? Y yo creo que lo es si realmente el Game Pass a día de hoy aporta tantísimos beneficios como para esto ser soportable. Pero ya la duda que me queda es si el Game Pass realmente es tan provechoso como para que esta situación realmente no acabe derivando a, como decía yo al principio, de que esta pudiera ser una de las... Bueno, dejamos ya de apostar por el mercado de consolas. Apostamos puramente por el concepto Game Pass y nos olvidamos del hardware que suficientes problemas nos ha dado. Bueno, pero yo creo que depende de la masa crítica de usuarios que obtengas, ¿no? Porque al final tú tienes el contenido X y no es lo mismo ese contenido que lo puedan, que lo estén pagando 10 millones de personas, que 15, que 25, que a lo mejor 40, ¿no? Porque se decía, creo que decían que el objetivo era llegar a 35 millones de usuarios de Game Pass, ¿no? Y claro, son 35 millones, ponte X, son 3.500 millones al año, que está muy bien. En 2 años compras Bethesda, ¿sabes? Eso está muy bien, ¿sabes? Que es verdad que tiene unos gastos enormes derivadísimos de mantener el Game Pass, porque claro, cada juego que metes, como tú no haces, tienes que meter juegos de otros, ¿no? Como tú no haces, porque, no sé... te puedes permitir lanzar una consola y no lanzar ni un juego ni un solo juego first party en el primer año, pues tienes que meter juegos de otro y esto imagino que tiene un coste. O imagino no, esto tiene un coste. Lo tiene. Porque ya han explicado varios desarrolladores que Microsoft paga a una cantidad tipo que es una cantidad que ayuda mucho a... Es como si comprara muchos juegos, ¿no? Y como Epic. Yo te pago, me lo invento, $300,000 para estar un año en el Game Pass. Y eso, además, leí una cosa que era bastante interesante, estaba haciendo que muchas desarrolladoras indies pudieran sacar sus juegos sin ese miedo a, no sé si esto va a triunfar, ¿no? Que les da un colchón, no solo les da un colchón, sino que además les da una visibilidad que les puede beneficiar. O sea que desde parte de las desarrolladoras está... No recuerdo cómo fue que había empezado el sistema de reservas en Steam... Y que se fue en exclusiva a Epic y en su carta dijo, es que lo que nos ha dado de dinero ha cubierto ya todos los costes de desarrollo. Es decir, todo lo que vendamos, aunque vengamos 4, es beneficio neto. O sea, ya no hay riesgo en este proyecto, claro. Es que jugando con eso... Pues... Bueno, evidentemente eso lo puedes hacer porque eres Microsoft, porque eres Epic y tienes dinero que no sabes que tienes el dinero por castigo, ¿no? No sabes qué hacer con él y me parece muy bien para el usuario, pues no sé. Pero lo que sí que a mí me sorprende mucho y que me alegra porque dices, hostia, va un poco contra la gente, los agoreros estos que dicen que esta fórmula no es sostenible, que es que la gente que tiene Game Pass, por normal, juega más y gasta más. O sea, no solamente los juegos que están en el Game Pass venden a pesar de estar en el Game Pass. O sea, se venden. O sea, el caso más bestia fue el caso de, a lo mejor fue el de Sea of Thieves, ¿no? Que vendía un millón de unidades en Steam. Que dices, es un juego que está en el Game Pass. Bueno, en fin. Pues que dices, no, claro, a fin de cuentas, tu juego de Game Pass, no olvidemos que es un juego que está, entre comillas, en alquiler. Es una suscripción. Que la mayor parte de los juegos, Albert, tú no los juegas dos veces. O sea, la mayor parte de las veces tú no juegas ese juego dos veces o tres veces, ¿no? Si tú a lo mejor hoy juegas Dishonored, está. Pues a lo mejor ya no vuelves a jugar, ¿no? Ya lo jugué en su momento, pues, no sé. Por mucho que tengas la cajita ahí, no lo vuelves a poner, ¿no? Es una cosa que... Uh-huh. Es una cosa para la mayor parte de los juegos es formidable una cosa como Game Pass. Pero, chico, la gente gasta, la gente lo compra, la gente gasta más. O sea, a mí me parece de puta madre, ¿eh? Porque va bien. Es un gancho interesante. Es un ejemplo muy pequeño, pero yo tengo 3 amigos que se compraron una Xbox One S con el Game Pass porque les parecía que era muy, muy interesante. ¿La serie es S o One S? La serie, la One S, perdona, la One S, o sea, la anterior, sí, la blanca, ¿eh? Esa. La verdad que te va los nombres, cago en Dios. Y no, pero lo decía porque se lo compraron. Hostia, ¿y puedo jugar al Forza Horizon con esto y podemos jugar juntos? Sí. han pasado por el tubo y se han comprado las expansiones. O sea que, bueno, que ver, es una manera de generar también compras que acompañan. El ejemplo que acaba de poner Mote es que yo soy uno. O sea, quiero decir, yo Sea of Thieves es un juego que sin el Game Pass no lo hubiera ni probado nunca. Sí, sí. Y con el Game Pass, aparte de estar suscrito, yo lo he acabado comprando después. Ah, claro. Yo, por ejemplo, como a mí como ejemplo. O sea, lo jugué Game Pass. Hostia, esto me encanta, me gusta muchísimo. Y es como, no sé, sé que podría haberme quedado suscrito y lo hubiera tenido siempre, pero este juego lo quiero tener. Sí, lo quiero. Sí. No quiero que vaya condicionado a un Game Pass o a que se me acabe de quitar. Bueno, sí, sí. Que a lo mejor. Exacto, exacto. Yo, por ejemplo, el Narita Boy. El Game Pass yo utilizo muchas veces para descubrir cosas que de otra forma a lo mejor no jugaría nunca. Yo el Narita Boy, que es el juego este, Albert, no sé si has jugado, es un juego de esto. No. Bueno, es un juego de estos que el año lava chicharrero, ¿sabes? Porque tiene esto en pixel art y esas cosas, ¿vale? Ah, sí. Y es de un estudio hecho. Bueno, está realizado. Aquí en Barcelona. Aquí en Barcelona, ¿no? Uh-huh. Y es un título que yo lo vi en el Game Pass, lo jugó Roberto García, ¿te acuerdas de Rox? Sí, me acuerdo. Vale, Rox, otro de los bueno, Rox es uno de los antiguos colaboradores de MediStation y de hecho está casado y está esperando un bebé con una chica que conoció en el foro de MediStation. O sea, esto no es, ¿no? Con Ana. En fin, que se ha cerrado el foro y sí es una de las historias que quedan del foro, ¿no? Pues este tío yo lo vi que había jugado y me dice, pruébalo tal, no sé qué. Yo jugué este juego y si no llega a ser por el Game Pass, o sea, yo no lo pruebo. Imposible. Claro. Vamos, imposible. Muy difícil. Y cogí, lo probé y después, como es un estudio pues, de aquí de Barcelona, pues lo compré. ¿Vale? Y aún estando en el Game Pass, aún habiéndomelo terminado, aún sabiendo que probablemente no lo vaya a jugar, probablemente quiere decir 99,9% de posibilidades que no lo voy a jugar nunca más en la vida, pues lo compré. ¿Eh? O sea, y lo descubrí gracias a Game Pass y jugué a este juego gracias a Game Pass y lo compré gracias a Game Pass, ¿no? Oye, ¿me permitís cambiar el tema? Sí, claro, sí. Para eso estamos. Quiero preguntar porque es que al final parecerá esto una cosa seria. Sí, ¿habéis seguido de cerca o tenéis pregunto también en el chat y en los comentarios. Esto que sale mañana, bueno, sale mañana en si lo reservas, tienes 3 días de acceso anticipado. ¿El Resident Evil? No, el HUD. Outlaws and Legends. Sí, que es yo lo sé porque he ido viendo algunas notas de prensa que me han llegado. Pero es el típico. Hostia, es el típico juego al ver que se podría hacer vídeo, ¿eh? Más allá de que pueda hacer un vídeo. Yo hablaré, a ver si consigo que tengas una... ¿Una sección semanal? Una sección semanal, ¿sabes? Y podría ser, no podría ser ahora. Yo ya sabes que si el juego me lo regalas, Salva, hablo lo que quieras. Que eres un tío importante, Albert. Creo que deberías tener una sección semanal. Si el juego me lo das, yo hablo de lo que quieras ahora. Eurogamer me paga más, ¿no? En ese sentido. Oye, ahora, antes de que sigas con el juego, hay una cosa que me da mucha rabia, que es mucha gente que nos... No, bueno, mucha gente. Hay gente que nos critica diciendo que vamos de una copia del like y el dislike y no sé cuántos. Pero es que nosotros lo hemos dicho siempre que nos copiamos el formato sin las tarjetas. Porque no nos hemos escondido nunca. Bueno, o sea, nos vino de esto de copiar también el tema. Pero las tarjetas, sí, sí. Vamos sacando temas. Claro. Las cartas sobre la mesa y las tarjetas también. Pero es que... ¿La copia no es una forma de halago? Sí, pero yo no entiendo por qué... Esta cosa que hace esta gente mola un montón. Vamos a hacerlo también. Yo no entiendo la gente que dice... Nosotros lo decimos y es verdad que, por ejemplo, vamos a hablar con sinceridad, el nuestro es más divertido que el de nuestros compañeros. Sí, más divertido. De la misma forma que después de nosotros han salido otras tabernillas... Que son muy coñazo. Correcto, totalmente. Han copiado. Exacto. Oye. Lo metieron a mí. Y a Salva sí que tienen alguno. O sea, a Salva han conseguido sustituir, pero claro, a Mote y a mí no ha habido forma. Por cierto, para mal, no tenía Mote. Tony ha dicho aquí un disparate, Tony Sensei. Dice: al ver qué vapor tienes, parece una X de la Jig Bait. Correcto. Sí es. Y me dice: está diciendo aquí en el chat. Vapear es la hostia, el mejor remedio para dejar de fumar. No, vapear no es la hostia, no lo hagáis. O sea, es una mierda esto también. Acabas dejando una cosa para engancharte a otra, con lo cual no lo vendas como tal. Es una mierda. Y es un dinero también. No vapeéis. No os enganchéis a ninguna basura de estas, por mucho que lo haga el Rubio también. Pero el caso que sí, que nos copiamos. Outlaws, ay, perdón, Hood, ¿os apetece esto? O sea, es un yo lo he ido siguiendo. Es un 4 versus 4, ¿vale? En un entorno PvE-VP, que yo por lo que he visto vendría a ser una mezcla de Assassin's Creed con Hunt. ¿Cuál fue el que te envié, Albert? ¿Te envié este? Scavengers me mandaste. ¿Scavengers te mandé? Scavengers. Te mandé otra mierda. ¿Qué te mandé? No me acuerdo yo. Lo voy a tener que buscar. Te mandé... ¿Qué te mandé, Albert? Te mandé... ¿Sabes cuándo? Fue el día... Fue poco antes de empezar a jugar al... Hostia, está Enrique en el chat. Al Evolve. ¿Te acuerdas que estuve jugando al Evolve un... ¡Ah! ¡Get the fuck out! ¡Al GTFO! No, también fue... No fue al GTFO. Fue uno que todavía no ha salido, que es de unos cazadores. Bueno, tienes que ir a coger un tesoro, pero hay otro equipo que también lo quiere y puedes... ¡Este! Es Hood. O sea, el concepto del juego, por si no lo conocéis, es que me parece interesante y luego posiblemente la ejecución sea terrible y no vaya a hablar de él, pero el concepto es, si la gente que conozca Hunt, Hunt es un juego en el que entran 12-15 jugadores, hay unos jefes en el mapa, encuentras pistas, todos van por libres y hay que matar al jefe y salir del mapa con la cabeza. Claro, hay una cabeza solo, con lo cual la recompensa se la lleva uno, ¿vale? Y ahí es donde genera el PvP. Este, en vez de ser un free for all, lo que es un equipo 4 contra 4. Y sois como... Y con clases. Sí, sois 4 con clases. Y el concepto es muy Assassin's Creed. O sea, es un asesino, no hay que ver, no se te puede ver. Puedes escalar, puedes hacer parkour, toda esta pesca, ¿no? Hay un tesoro en el mapa y tú tienes que intentar conseguir la llave para abrir el tesoro, el tesoro y largarte del mapa. La llave la lleva en el castillo o en el mapa en el que vas a jugar. La lleva un pavo que es un capitán. Exacto, la lleva un pavo y tú tienes pues que o matarlo o robársela o lo que sea. Pero el otro equipo de 4 está intentando hacer lo mismo y todo lo está haciendo. Espero que se juegue así. Este es el punto para mí que me genera dudas. La estructura del juego está pensada para que los dos equipos jueguen en sigilo. O sea, vayan en las sombras, se escondan... Sí, pero hay PvP también, porque hay NPCs, claro, hay cosas. ¿Eh? Hay, pero como hay PvP, a mí el miedo que me da es que la gente no siga las reglas que el estudio ha querido seguir, que es jugar en sigilo, o sea, que realmente digas, mierda, hay un tío en el tejado y no me había dado cuenta, y que no se convierta en un voy sprintando por el mapa y un Call of Duty. Si eso no pasa, a mí la propuesta me parece súper interesante. Me parece muy interesante. Yo creo que... Si lo pillas, juego, Mote, venga, vamos a jugarlo. Es que me parece curioso. Salva, consíguenos Case y vamos a... Estoy mirando, pero no encuentro quién lo trae. Lo trae Steam, mira. Te digo el precio y todo, uno a cada uno. Steam lo trae, ¿eh? No vayas racaneando ahí a... No, yo te digo que me lo compres. Pero escucha una cosa. Aquí el que tiene dinero a expensas no soy yo, ¿eh? Bueno, yo sí, pero los gastos hay que alimentarlos de vez en cuando. Bueno, Mote, que sí, es el que me pasaste. A mí me parece interesante. No sé, ya te digo, es el clásico juego que lo mismo, pues, de aquí una semana es... Ha pasado una cosa en el último año que, si os fijáis, gracias a Twitch, obviamente, casi cada mes... Sale un juego de mierda ensalzado. ¿Sabes esas mierdas que solo jugabas tú? Típicos Early Access... Beta testers. Cada mes ha habido un juego trending. Derivados, ¿no? De DayZ. Hubo Fallout. Hubo Fall Guys. Hubo Among Us. Hubo Outriders este último mes. Valheim. Hubo Valheim. Pues a mí me parece que este puede ser, por un lado, el juego trendy del mes. Me da que lo va a ser porque obviamente los streamers van a estar jugando a esto. Es triste decir el juego trendy del mes. O sea, con esa fecha de caducidad. Sí, pero, hombre, no, claro. pero lo que te digo es, me gustaría que de este juego, ojalá, que no se quede en un juego trendy del mes. Que a mí la propuesta me parece interesante, que hubiera una base pequeñita, nicho, lo que quieras, pero que ese juego tuviera un recorrido, porque de hecho lo están vendiendo ya, está el juego y está con el Season Pass del año 1, con lo cual ya se ve que el objetivo del mismo es ir creciendo con los años, ¿no? A mí la idea me parece original. ¿Sale el Hunt en consola? Ah, el Hunt. ¿El Hunt? No, el... Rust. El Rust. Sí, Rust. No, Hunt sí había salido ya. Hunt es un imprescindible absoluto en consola, en PC, donde sale, jugarlo. De hecho, es increíble. Sale en el Game Pass también, Albert. Hunt. Sí, es increíble. La gente jugando al Rust. Ah, vale, el Rust. Yo me imagino al primer tío que juega al Rust, tiene una base montada, llega un tío, se la destruye y dice, ¿cómo? ¿Ahora ¿cómo? ¿Cómo que no tengo nada? ¿No hay auto guardado aquí? ¿No? ¿Dónde se guarda la partida? ¿Dónde se guarda la casa? Oye, que me he notado, no, habiendo hilos en los foros, oye, que he entrado y se me ha borrado la casa. Bugs. Se ha bugueado esta gente. Review negativa. Se me ha bugueado. La casa está destruida y yo no he hecho nada, en fin. Lo dicho, que a mí me parece curioso, ya os diré la semana que viene si lo acabo jugando, qué me ha parecido esto. De hecho, no descarto que lo compre para jugar a partir de mañana. Es que me ha dejado de bajón. Hostia, Salva, te lo he dicho esta mañana. Espérate, yo qué sé, mañana a la tarde. Sí, pero me ha dejado de bajón lo de Resident Evil. Me lo veía venir, pero era, es como... No tengo claro que lo compre mañana. El resumen es que es un Resident Evil más para Mote que para ti. Sí, sí. Bueno, eso no habla muy bien de Resident Evil, ¿eh? Pero bueno, ya... ¿Cuál es tu favorito, Mote? Dilo. Hombre, francamente, sí. El mejor Resident Evil que se ha hecho. Dilo. No, el 6 no, porque lo tenemos a medias. No me busques, ¿eh? Mi Resident Evil favorito es el 5. ¿Ves? Y ese lo jugaste conmigo, ¿eh? Sí, pero no es por eso que se fue mi favorito. Ah, vale. Pues mira, ahora tenía... ¿La Salva? El mío es el remake de GameCube. Y luego el... Y luego los dos. Y luego los dos. Y luego los dos. Has hecho una lista en Twitter, un poco poser, pero bueno, está bien. Está bien. Lo de mi favorito es el remake de GameCube. Hasta que salió el remake del 2, quedaba más o menos bien. Ahora ya da cosita, ¿eh? Vale. Ahora ya da cosita. Pero, ¿sabes? Somos legión, ¿eh? Somos legión. Ha hecho una lista. Sois legión porque estáis tú y Marta, que ya dudo mucho que no seáis la misma persona. Y antes he dicho que me parecía para mí un piropo, pero para ella no sé. Bueno, yo creo que ahora mismo hay filtros. Es igual. El caso es que tengo mis dudas. Ya abriré este melón otro día, Albert. El de la lista que he hecho. Sí, es igual. Tú sabes que mis listas están muy bien medidas. Sí, eso sí. Es como, ¿sabes cómo la gente? Mejor es Metal Gear y pone el Rising, ¿sabes? Pongo el Rising, el 3. ¿Sabes? En la posición número 3 que queda... Exacto. Ah, bueno, yo lo cuento como Metal Gear, ¿no? Pone Metal Gear, ¿no? O sea, pues pongo este, ¿no? Después cuando haces un top de en secreto no lo pones, pero para Twitter pones el puto Rising, ¿sabes? Espérate que has abierto otro tarro curioso. Salva, ¿cuál es el mejor Metal Gear? Para mí el mejor... De hecho, los lo voy a enseñar, ¿vale? Es seguro que ha dicho, ¿no? Lo va a enseñar. Para mí es exactamente el mismo caso que Resident Evil. Para mí el mejor es este. Es increíble, lo ha es hecho. Este, ¿vale? Twin Snakes. Hostia puta, es que lo conozco, tío, qué rabia me da. Es que es asqueroso. Es asqueroso. Dice el Twin Snakes, que es una vergüenza. ¿Qué dices? Es el juego que mejor sabe entender lo que quería hacer Kojima, que es parodiarse a sí mismo. Escúchame. Dime. Salva. Es muy fácil. Además, con pocas notas se puede decir. Del 1, del Metal Gear, como Dios manda, Metal Gear Solid. Sí, sí. Si algo queda de ese juego que no puedes cambiar ni en remake, ni en reboot, ni en lo que cojones quieres hacer, es el tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Y te cargas eso. Te revientas la puta banda sonora y metes un basurote de banda sonora que no hay quien lo aguante. O sea, ¿cómo vas a decir eso en vez del primero? No. Yo he de decir... Y ahora... de Snake haciendo ahí el mono y saltando y voltetas. Pero yo, he de decir que mi mejor Metal Gear es el 4. Porque me parece un cierre magistral. Yo recuerdo sentarme a comer mirando la última escena que duraba una hora y media. Comer de almuerzo. Yo creo que ya lo he contado. A mí la última escena me pilla, esto es verdad, ¿eh? A mí la última escena me pilla a las 4 ya de pasada, en plan, venga va, son las 3 y ya acabamos. Me lo termino. Y pum, digo, bueno, pues será la intro final y ya a dormir. Y claro, empieza la intro. Pum. Tú sabes que esto... Una hora y cuarto, digo, no me lo puedo creer, mira la hora que es, saliendo el sol, que a mí es una cosa que me da mucha rabia, o sea, yo Puedo quedarme hasta muy tarde, pero si sale el sol, a mí ahí ya me altera totalmente el feng shui y me pongo muy malo. Pues eso me pasó. Pero eso sabes que no lo puedes hacer ni con Kojima ni con un RPG japonés. ¿Sabes? Que tiene, ¿sabes? Sí. Los RPGs japoneses y Kojima en general tienen este síndrome del grupo que le piden un bis, ¿sabes? Y el tío sale y sale otra, va otro, ¿no? Y tiene créditos tras créditos, ¿no? Tienen créditos, post-créditos, ¿sabes? Y se hace muy cansino. Yo cuando terminas un juego y sabes que te quedan 45 minutos de no tocar el mando, a mí... Es verdad que he estado tentado a veces de, si hay un botón de skip, darle a skip y ya lo veré otro día. ¿Sabes? Por cierto, no quería irme esta semana sin obtener, espero a lo largo de la semana, a través de los comentarios, un poco de reconocimiento, no reconocimiento, pero sí apoyo, porque me he sentido muy solo esta semana y sé que no soy el único, porque dijo el otro día Ramón que había hecho una tesis sobre lo que yo comenté en el grupo de Mary. Ah, sí. Sí, sí, sí. Yo tengo que decir... La semana pasada dijimos que salía Nier Replicant. Sí. ¿Vale? Y yo no voy a jugar a Nier Replicant porque soy incapaz de jugar a un juego con el que no conecto, o mejor dicho, con el que siento animadversión sobre el protagonista. Pero se hace mayor, ¿eh? ¡Asco! Se hace mayor. Pero son 6-7 horas los que tardan en hacerse mayor. Yo te dije, Salva... En menos de 20 minutos este tío se va a hacer mayor, ¿sí o no? Y me dijeron, no, pues lo dejo. Y estoy pensando, a mí me pasa a veces con juegos de que no conecto con el protagonista o directamente me produce repelús. Y digo, es que no puedo jugar a un juego de rol en el que tengo que cargar el rol de un pusilánime insoportable. Y ahora mismo me encuentro en que, literalmente, veo difícil que yo llegue a jugar a Nier Replicant por el prota. O sea, no puedo con él. ¿Os ha pasado alguna vez esto? ¿Estoy solo? No, te entiendo. ¿Sí? ¿Te ha pasado alguna vez? O sea, entiendo a mí me ha pasado, pero no para dejar el juego. Con JRPGs. O sea, con JRPGs me pasa constantemente. Sí. A mí cada vez me cuesta más empatizar con, lo he dicho muchas veces, con el chaval de 16 años que salva al mundo. ¿Entiendes? Me parece muy bien, lo entiendo. Pero yo hace... Mucho tiempo que no tienes 16 años. Hace 10 años que ya no tengo 16. hace mucho que no tengo 16 años y me cuesta verme en el mundo. Por eso, en cierto sentido, me gustó mucho Lost Odyssey, si lo recordáis, que era el protagonista es simplemente adulto. Yo cuando jugué ahora, el año pasado, que jugué a Final Fantasy VII al remake, ¿no? Aparte que Cloud siempre me ha parecido... Uno de estos hemos rotos por dentro, ¿sabes? Tienes ganas, por ejemplo, de, a mí, tienes a mí. Ganas o de ponerlo aquí en el pecho, ¿sabes? Ahí va, Vina. O pegarle una hostia muy fuerte, ¿sabes? Me debato siempre entre. Pero a mí, por ejemplo, fíjate, a Cloud, a mí en el Final Fantasy VII original no me parece tan repelente como si me parece en el remake. Claro, ¿sabes por qué? El remake tiene ¿sabes por qué, momentos de... Bueno, por las expresiones, por las miraditas... No, es que hace mucho que no juegas a Final Fantasy VII original. No, porque es difícil tomarse... O sea, crear reproducir a un monigote hecho con cuatro polígonos. Da igual, tú lo oyes o lo lees y dices... Anda, cállate. Pues cállate, pavo. Y Final Fantasy VIII, otro que tal, también, ¿sabes? Squall, ojo Squall. No, esta es mi... Squall ya te digo, pero sí, esta es la profesora, es la más experimentada. ¿Qué edad tiene? 21. Ojo, ojo. Quistis Trep. O sea, ¿no? Tiene 21 años. Wow. Y la ponen como, va, tal, 21 años, pavo. Ok. Es la mitad de lo que tengo yo, ¿sabes? No te digo más. La mitad. Así como, por ejemplo, mira, te pongo el caso contrario, ¿vale, Mode? Así como durante las dos primeras horas, que eran muy malas, bueno, la primera hora, así como la primera hora de Darksiders, la hora del juego era infumable, el prota era el que me decía, sigue jugando esto, este tío es el puto amo, este tío es Dios, o sea, sigue, esto es la hostia. Y realmente luego se destapaba un juego brutal, ¿no? Pero que, insisto, yo en los juegos de asumir el rol de alguien, me cuesta mucho ir adelante. Sí. Tengo que reconocer que yo la primera vuelta de Nier Automata la disfruto y la hago de arriba abajo, y la segunda con Nainés. Yo me acuerdo como... que me preguntabas, ¿esto se puede rushear? Y yo te dije, yo al ver con 4 horas lo he hecho. Vale, la de Nainés me costaba, era como, tú vi, y yo, hostia, que alguien lo mate, por favor. Igual que Octopath Traveler, que tiene historias que dices... Sí, pero esto al ver ya ni lo toca. No, ya no. Lo que te iba a decir es que en el chat, cuando dijiste eso en el grupo de WhatsApp de Merit, es lo que te dije, por culpa de gente como tú, nos pusieron a un padre coraje en la versión de Nier. Pero que no era así original, es que me quedé roto con eso. El original verdadero, el protagonista es el que tú has visto en el remake. ¿Vale? Pero para Europa, cuando salió Nier, nos metieron en lugar del hermano, a un padre musculoso, con el pelo blanco, largo, tal y cual, sí. Pero de la misma forma te dije, cuando vi la portada, dije yo a eso. Con esto sí. Sí. Pero lo otro no. Te digo una cosa, a los 20 minutos tiras ese juego por la ventana. Vale. Porque es un juego que sale, ahora me lo invento, hace 10 años, no sé, y es un juego que no tenía lock-on, o sea, no podías marcar a los enemigos. Ya empezamos con esto, No tenía botón Z, ¿no? Exacto. ¿De dónde sale eso? A ver... ¿Qué juego no te estrena el Z-Targeting sin decirlo? Claro, era que terminábamos la taberna. Vale. Ya faltaba, ¿no? Solo falta lo del Goku, ¿no? Que también es... Oye, es el Goku Day, el día 9. ¿Hacemos una taberna especial? Muy es el domingo y la hacemos 24 horas en directo los tres. Repasando absolutamente todos los juegos que son más de 100. Y también todos los arcos. ¿Cómo lo ves, Mote? Todos los capítulos. Basta con poner Salva FR Mary Station y te salen los 150 artículos que has hecho al respecto. No hace falta. El arco que pegaste tú durante años. Sí, pero eso sí que funcionaba, ¿eh? Eso sí que funcionaba. Fue sacando juegos que no querían. Sí, era increíble. No existían. Este juego salió, bueno, fue un error que es de una caja, ¿no? Que sacaron de otro color para Game Boy Advance. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Una caja? Salió, sí, se equivocaron en la imprenta. ¡Wow, madre mía! Vamos a analizar el juego. Es acojonante. Sí. Venga, va, que mañana hay que... Dos cosillas más. Venga. No hemos dicho nada, pero bueno, Mote lo ha comentado, pero ya sabéis que se ha cerrado el foro de Mary Station tras muchos años. No he comentado nada porque es que, sinceramente, no puedo decir mucho más de lo que se dijo en el comunicado oficial y de lo que ya se ve y se intuye cuando han pasado tanto tiempo de problemas, de falta de actividad, etcétera, etcétera. Yo tengo muy claro que esto no es una cosa que venga de ahora, tengo muy claro que viene de mucho antes y de que ha habido fugas de usuarios, pero no digo que sea culpa de esas fugas, sino que esas fugas han sido consecuencia de otras cosas. O sea que a mí personalmente me apena porque yo salgo del foro, yo aparezco en el foro, Motenai me expulsa muchas veces y ahí me forjo una persona... Lo que veis ahora, una persona seria y tal. También bueno, es... No. A ver, esto no es culpa mía, ¿eh? O sea, a ver. No digo que sea culpa mía. No, pero quiero decir que a mí me apena eso porque sí que sabemos, es verdad que los tres sabemos que era un sitio un poco hostil para nuestro programa últimamente, eso es así. Pero casi podemos decir lo que queramos porque nadie nos puede. Sí. Es verdad, ya todo... el hilo de los Sonyers. Pero en todo caso, yo creo que nunca es buena noticia, ¿no? Que se cierre una comunidad que fue la más grande de todas a nivel de videojuegos en España, pero que la decisión pues ha sido así, que tampoco podemos comentar mucho más porque lo que es el comunicado oficial es lo que ha salido. Y nada, solo eso, que lo sepáis. Y la otra cosa que quería comentar es que hemos llegado a un acuerdo para hacer una taberna semanal. Muy bien. ¿Cuándo se ha llegado a este acuerdo? ¿Estaban negociaciones hace una hora? ¿A qué me he perdido yo aquí ahora? La única cosa importante es que hay que darle a Alberto una sección semanal, ¿vale? Yo voy a pelear por esto, Albert. Voy a pelear para que tengas una sección semanal. Yo creo que te la mereces. Llevas muchos años en la revista y creo que eres un... Y muchas horas de trabajo. Sí. Ah, sí, además quiero decir, tienes una nota media de los juegos analizados que es bastante alta. Quiero decir que tocas producto importante, no como, imagínate, otro. Yo no voy a decir quién, ¿vale? Porque no me gusta. Señalar no es bonito. No es bonito, pero hay uno de nosotros. pero hay uno de nosotros tres, ¿vale? Hay uno de nosotros tres que no quiero decir quién es, ¿vale? No, no quiero decir quién es, que tiene la nota media, la peor nota media de Metacritic de juegos analizados en toda su historia en MediStation, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos, un poco de Microsoft, ¿no? Del mercado español también, ¿no? Es decir, ¿te acuerdas antes que decía? No es muy importante el mercado español para Microsoft, ¿no? Cuatro consolitas de mierda y tal, no sé qué, ¿no? Bueno, hablaremos alguna vez de los juegos que damos a la gente, ¿no? Que hay gente que acaba de llegar a la revista con notas medias, pues más alto. Que otra persona, que no quiero decir quién es, pero bueno. Vamos anotando, ¿no, Albert? Vamos anotando. Sí. Otra muesca. Otra. Por lo tanto, podemos anunciar. ¿Mi despedida? Uf, mi vídeo de despedida. Sí, pero es que sabes lo que pasa, Mote, que. O sea, la mitad de mi vídeo de despedida lo voy a grabar desde la taberna en casa. Mote. La otra mitad la voy a grabar desde casa. Mote, hace más de 20 años que estás en MediStation, ¿verdad? Correcto. Vale. Sí. Vamos a decir las cosas claras. O sea, ya no está Nacho. No está Pep. No está el foro. Y tú sigues. ¿Tú realmente crees que vas a hacer alguna despedida algún día? Yo creo que no. Yo creo que no. Difícil, sí, estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo que está... Es que lo que acabas, o sea, la síntesis que acabas de hacer ahora mismo, es increíble, ¿eh? A mí esto me deja... O sea, yo me voy a la cama ahora. Te juro. ¿A ti te dicen hace 10 años esto? Claro. O sea, a mí me dicen hace 10 años. Oye, en 10 años... Pero puede ser épico, ¿eh? No va a estar este, claro, no va a estar el otro, épico. No va a estar el foro. Y Mote va a seguir, digo, venga, hombre. Bueno, pero eso quiere decir, imagínate el evento que puede ser cuando yo me vaya. ¿Entiendes? O sea, los puntos del mail. Bueno, no sé si empezar a redactarlo ya. Fíjate lo que te digo. Con todos estos datos, el dato de Metacritic. Bueno. Oye, la sección semanal. Es igual. Anunciamos una cosa. Bueno, anunciamos ya que el miércoles que viene hay taberna. Venga, va. ¿Vale? Miércoles, día. Redoble de tambores, 12 de mayo, miércoles 12 de mayo. 22:30. 22:30, si Albert acaba de cenar, habrá taberna. ¿Cuándo juega el Madrid? El Madrid juega el jueves 13. ¿Y el martes? Juega el Barça, sí. Vale, no puedo venir muy cabreado. Vale. Muy bien. Vale, gracias a todos los que habéis estado aquí. Disfrutad de la semana de Resident, de Hood, de Mass Effect, que no sé, es más tarde, ¿no? ¿Ese es Mote? No, el 14. 14 sale. Ah, 14. Sí, sí. Vale, pues ya la semana que viene. No sé quién lo. No sé, en fin, no quiero. Venga, señores. Boroni, un abrazo, gracias. Nos preguntan si es tan difícil que haya un día fijo, sí. Un abrazo a todos. Adiós.